Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días. Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer. Ya no sufras, Dios dará la razón. Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz. DJ Perasco, do jeito que você gosta. Ven por favor, quiero tenerte, no tardes más. Puedo perder la razón, no hay condición que yo no pueda aceptar para lograr. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Muy bien sabes, tuyo es mi corazón. Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz. Que digan. Y todo para...